En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada en condiciones plena y con una temperatura muy agradable. Parece mentira, pero estamos en enero y aquí hace un solecito, estamos en el anticiclón, viviendo el anticiclón, y así van los embalses españoles, que tres semanas seguidas descendiendo una vez más. Nos las prometíamos muy felices, ¿verdad?, con aquel otoño estupendo, magnífico, de lluvias incesantes, y ahora pues nada, navidades blancas, no, navidades soleadas las que hemos tenido, y la cuesta de enero pues también con el sol, o sea que nada, aprovechemos que el cambio climático ya se hace notar, así que si queréis tomar vacaciones en la nieve, pues eso hay que reservar ya para junio, ¿eh? Hay que reservar para junio. Bueno, pues con vosotros vamos a disfrutar tres horas de radio en vivo y en directo con un equipo fantástico que lo hace posible. Roberto Martín en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Martín Espósito en la producción y redacción, y esto que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Con secciones habituales, el caso de materia reservada, aquí está el incombustible, el admirable, el querido Fernando Rueda para hablarnos de esos asuntos que solo él sabe tratar como nadie. Vamos a hablar de ejércitos, porque las cifras son preocupantes, el descenso es constante en los ejércitos profesionales de los ejércitos de Occidente. Por ejemplo, el ejército español no consigue las cifras que pretendía. Y bueno, sí es verdad que se ha incrementado un poquito en los últimos meses, las mejoras económicas así lo han decidido, pero por ejemplo el ejército norteamericano está en una gravísima crisis con tantos conflictos que tiene abiertos, pues la gente no se alista a las armadas. Así que de ese asunto vamos a hablar con Fernando, también el mencionado ya en el programa caso del obispo polaco, que se apuntó a los servicios secretos comunistas en su país, Polonia, y bueno, pues también ha dado mucho que hablar. O se le iba a nombrar arzobispo y al final no pudo ser, tuvo que dimitir por el escándalo provocado en ese país. Contaremos lo de los vuelos secretos de la CIA y el CNI, que se está preguntando estos días sobre ese asunto. Y en mis espías favoritos, un caso absolutamente delicioso que os va a gustar, os va a entretener mucho. Desde la Segunda Guerra Mundial, el almirante Canaris, el jefe del servicio secreto alemán durante ese tiempo, con una muerte muy discutida, porque se supone que murió en un campo de concentración, pero como bien sabéis, este hombre fue artífice del Zeta-Plan. Zeta-Plan era mantener la guerra, que el Tercer Reich pudiera mantener la guerra aún perdiéndola. Así que se supone que Canaris montó toda una orquesta para hacer ver que moría, pero que en realidad no murió, y que marchó al exilio, y desde allí organizó pues cosas como, por ejemplo, Odessa y demás. Vamos, eso de montar el Cuarto Reich en el exilio. Así que hablaremos de Canaris y de su curiosa relación con Francisco Franco. Luego nos dirá Fernando Rueda en qué consistió esa relación. Bueno, pues el almirante Canaris, uno de los espías favoritos de Fernando Rueda. También tendremos tiempo para las leyendas urbanas, el capítulo 30 con Bruno Cardeñosa, a propósito de esas leyendas generadas en torno a las arañas. ¿Cuántas cosas malas han hecho las arañas, verdad? Más de 30.000 especies, tan solo 30 de ellas, unas 30 son venenosas, pero hay arañas venenosas en todo el mundo, y ya veréis cómo se multiplican, por doquier. Todo esto con los pasajes de la historia, Jerónimo de Savonarola, el reformador teocrático, el dictador de la Florencia renacentista, el hombre que se enfrentó a todo el mundo. Bueno, pues hablaremos de Savonarola, y uno de sus episodios más famosos, el de la hoguera de las vanidades, cuando un montón de obras de arte, textos de Dante, de Petrarca, de Boccaccio, fueron a parar a una hoguera, a una pira inmensa en la plaza de la Señoría Florentina. Bueno, pues Girolamo, Jerónimo de Savonarola, fue el artífice de aquello, una época de terror, de negritud para Florencia, para la bella capital toscana. En los monográficos vamos a hablar de Li Qin, el libro de las mutaciones. Nosotros aquí miramos en los periódicos todos los días el horóscopo, ¿verdad? Si eres Sagitario, Aries, Tauro. Bueno, pues en China, que estas cosas no las tienen por costumbre, tienen sin embargo el Li Qin, el libro de las mutaciones, y no hacen nada sin consultar ese Li Qin. Incluso el propio Mao Zedong, el carnicero chino,

Por último, atención a la República Dominicana. Según su Oficina Nacional de Meteorología, las zonas costeras más bajas se verán afectadas por inundaciones severas debido a la acción de ciclones tropicales en los próximos 50 años. En consonancia con estas últimas noticias, esta semana se dio a conocer un informe del Foro Económico Mundial que advierte de las consecuencias del cambio climático, como la pérdida de acceso a los recursos hídricos y el aumento de catástrofes naturales, como las inundaciones. El documento presentado el miércoles en Londres identifica 23 riesgos globales, riesgos que no decrecerán en los próximos 10 años. Es más, señala el informe que 15, entre ellos el terrorismo internacional y el cambio climático, se incrementarán en relación con la capacidad de los países para mitigar sus efectos. Por tanto, en esa brecha creciente como ha sido calificada nuestra situación actual, cada vez nos será más difícil combatir el poder de fenómenos relacionados con el cambio climático, sin embargo, no por ello imposible. En este sentido, hace unos días conocíamos que frenar el calentamiento global supondría un 0,19% del Producto Interior Bruto Anual de la Unión Europea de aquí a 2030. Incluso, según el estudio realizado por la Comisión Europea, países como Estados Unidos, el mayor contaminador del planeta, tan solo debería dedicar un 0,15%. De aplicarse esta medida, se conseguiría una reducción en las emisiones de dióxido de carbono que aliviaría la progresión del cambio climático. Cambio climático que nuestro país va a acusar de manera sobresaliente. Elaborado también para la Comisión Europea, otro estudio revela que el turismo de playa, que en la actualidad veranea en la costa mediterránea por sus excelentes condiciones, se trasladará a otras latitudes, quizá hasta el Mar del Norte o el Báltico. Otros efectos adversos para España y los países del sur serán la pérdida de productividad de las cosechas, que sin embargo mejorarán en el norte de Europa, y el aumento del número de muertes anuales derivadas de las altas temperaturas. Por cierto, hablando de temperaturas altas, el Instituto Nacional de Meteorología Español ha cuestionado las predicciones que apuntan a que 2007 puede ser el año más caluroso desde que se tienen registros, tal y como dimos a conocer la semana pasada en el termómetro de la Tierra. Esta es la conclusión a la que se ha llegado tras analizar los datos recopilados durante los últimos ejercicios y confrontarlos con los pronósticos existentes sobre el fenómeno del Niño para los próximos 6 meses de este año. Donde no hay discusión ni predicción que valga ya es en la afirmación de que 2006 fue el año más caluroso de la historia, 1,34 grados por encima de la media obtenida entre 1960 y 1990. Un debate que sí admite confrontación de opiniones es el de la energía nuclear. El miércoles, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunciaba el próximo cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, mientras distintos partidos políticos han solicitado que se concrete una fecha para su clausura definitiva, antes de 2009, Greenpeace ha valorado la medida como una muestra del declive de la energía nuclear. Solo en 2006 se cerraron 8 centrales nucleares en Europa, 4 en el Reino Unido, 2 en Bulgaria, otras 2 en Eslovaquia y una en España, la de Zorita en Guadalajara. Al hilo de esta noticia y de acuerdo a los últimos datos del Eurobarómetro, podemos afirmar que España forma parte del grupo de países de la Unión Europea que menos entusiasmo muestran respecto al uso de la energía nuclear. Solo el 6% de los españoles apoya claramente su utilización. En cuanto a las energías renovables, los europeos parecen cada vez más reticentes al uso de combustibles fósiles, pues menos de la mitad están a favor del gas, el petróleo o el carbón, siendo claramente favorables a las fuentes alternativas de generación de energía, según reconoce un 55% de los encuestados. Acabamos y lo hacemos esperando que las palabras del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, adquieran el peso que realmente tienen. Después de conocer que Bruselas propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para 2020, Durão Barroso justificó la decisión afirmando que nos tomamos muy en serio los problemas del planeta, algo en lo que coincidimos en este programa, de ahí que cada semana elaboremos este termómetro de la Tierra. Con Martín Espósito, las cosas que afectan a nuestro planeta azul y verde, nuestra querida Gaia. Y ese dato es además muy, muy significativo, ¿verdad? Tan solo el 6% de los españoles aprueba la utilización de la energía nuclear. Tan solo el 6%. Lo que pasa es que cada vez que mencionamos la palabra nuclear, pues aquí recibimos 10 o 12 correos a favor del uso de esta energía. O sea que debe ser que el 6% nos escucha a nosotros en La Rosa de los Vientos y nos envía sus datos siempre a favor y hablándonos de los enormes beneficios que representa la energía nuclear

Porque tienes ahí unas actividades. Sí, tenemos aquí unas cuantas actividades, aprovechamos la noche. Exacto, ya nos contarás, y bien merecida la tienes, por cierto. Pues, un abrazo y los cariñitos de todos tus compañeros de La Rosa de los Vientos. Un abrazo a todos. Hasta luego. ¡Uy, mira, Raúl! Although you look like a million, I bet you're not that old. ¿Has visto que bien canta Martín Espósito? Sí, ya sabes, desde aquí soplamos un poquito la vela. ¿Cómo se nota que estudió en Nebraska, Sí, desde que tiene también, que lo están sobornando los extranjeros, hay que aprovecharlo. Sí. Y oye, hay que reconocer que su inglés ha mejorado. Es impresionable, es tremendo, el ser más corrupto de la radio española. No aprendas de él. Hombre, no, intentaremos solo por lo menos estar detrás a ver si cae algo. Bueno, pues nada, feliz estatus. Muchas gracias. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Qué fuerza, qué vigor tiene Bruce Springsteen, ¿verdad? Sigue siendo el número uno, el jefe, nacido en los Estados Unidos. Claro, como Roy Thomas, antes le rendíamos homenaje a este célebre editor de la Marvel, que resucitó para todos, y además lo agradecemos, a Conan el Bárbaro, o llevó al cómic a la Guerra de las Galaxias. Y bueno, pues Estados Unidos está siendo un poco protagonista hoy en el programa nuestro, La Rosa de los Vientos. Hablábamos antes de las carencias que tiene el ejército norteamericano, número de efectivos para enviar a Irak, y quieren ampliar como sea ese ejército. Y ahora vamos a hablar un poco de la vida cotidiana, de las cosas que ocurren en el país más influyente del mundo. Con nuestro querido Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Un poquito más tarde de lo habitual, pero aquí estamos. Y tengo que reconocerte una cosa. Sí. Estoy viendo las películas para hablar dentro de muy poco de los Oscars. Sí. Y ayer fui a ver una y tengo que reconocer que estoy enamorado. ¿Banderas de nuestros padres? No. Estoy enamorado de una mujer, no de guerreros. No, ya eso llegará el momento. ¿Qué has visto, Agustín? No, yo creo que la mejor bandera de nuestros padres no. Yo lo que quiero hacer es que la semana que viene voy a ver las cartas de Iwo Jima. Esa es la versión japonesa, que me han dicho que todavía es mejor que la otra. Ese es mi Agustín. Pero vamos a las chicas. Estoy enamorado. ¿De quién? Es una chica. Tú me lo puedes decir ahora porque no, ahora estamos en intimidad. Casi no soy nadie. No. Mi mujer tampoco. Tampoco. Estoy enamorado de una mujer negra. ¿Una mujer negra? Como he dicho, afroamericana o de color. Eres como Robert De Niro ahora mismo, ¿eh? Se llama Beyoncé. ¡Beyoncé! Ah, ¿sabes qué mintió en la edad? No sé si mintió en la edad, pero te digo una cosa, la verdad es que en la película Dreamgirls está estupenda, está magnífica, ¿sí? Está guapa, sobresaliente. Bueno. La película, bueno, pero sobre todo hay una cosa que me parece maravillosa, es decir, en una película en la que James Fox y Eddie Murphy cantan, sí. Y tú los ves y dices, sí. pues hombre, saben cantar. Sí. Te demuestra la grandeza del cine americano, sí. Que actores que son conocidos por papeles que no tienen nada que ver con la canción, son capaces de prepararse de tal forma, de aprender, de dedicar tantas horas a cantar, y cuando lo hacen, pues uno puede decir, mira, no lo han hecho mal, lo han hecho bastante bien. Es decir, Eddie Murphy yo creo que va a ser seleccionado como uno de los candidatos al Oscar como actor secundario, casi con toda seguridad, si no lo hacen. La verdad es que es un atraco. ¿Por esta película? Por Dreamgirls. Y seguramente va a tener muchas posibilidades, porque Eddie Murphy es capaz de cantar, y cantar bien. Sí. Y ese es el arte que tiene Hollywood, de transformar a actores conocidos por su comicidad, o porque son actores que hacen películas de policías o de cualquier otra cosa, sí. Y convertirlos en cantantes. Mira a Richard Gere, ¿no? En Chicago. Claro. Pero ese cantaba menos. Ese cantaba menos, es verdad. Pero Beyoncé. Ay. Bueno, pues sí que es buena la chica. Y eso que no es la que mejor canta en la película, porque la mejor que canta es otra compañera que se llama Jennifer, que fue una de las candidatas a ganar aquí un premio que es American Idol algo así como lo de la Academia esta de española de los triunfos, de triunfo, pero a la bestia. A la bestia, sí, sí. Y pero Beyoncé es mucho Beyoncé. Beyoncé, sí, efectivamente. ¿Qué más da lo de la edad? Si son inmortales, son inmortales. Ahí están esas imágenes para la eternidad. Y eso que ha adelgazado, que me han dicho que ha adelgazado. Sí, la verdad es que se nota sí. que ha adelgazado. Lo que pasa es que llevaba unos años cumpliendo 25 y por lo visto la tarjeta médica, el seguro médico, pues atestiguaba otra cosa, ¿no? Pero da igual. 32. Yo en esas cosas de edad... No hay que entrar, no hay que entrar. Y además tienen la edad que ellas quieran. Si Beyoncé dice que tiene 25, es que tiene 25. Pues yo me lo creo, vamos, no tengo ningún problema. Yo me creería ya todo. Bueno, pues vamos a hablar de algunas cosas curiosas. Por ejemplo, de un animal muy significativo para los Estados Unidos de América, ¿no? El bisón, el bison, como lo llaman aquí. Sí. Y una noticia que me ha sorprendido cuando lo he leído, porque uno siempre piensa que todas estas imágenes que se ven de los grandes rebaños que se ven en algunos lugares, sobre todo del medio oeste, o de Nevada, o de los parques naturales, son bisones puros. Pero la verdad es que no tanto, porque de los 300.000 bisones que hay en Estados Unidos, Juan Antonio, pero bisones solamente... ¿Te refieres al bisonte, al búfalo? Al bisón, exactamente, al búfalo. Al búfalo. Solamente de esos, 10.000 son búfalos originales. Es decir, los demás son híbridos, son animales que han sido cruzados o bien con vacas o bien con toros. Caramba. Y el gobierno americano está realizando una labor muy importante de, primero, cuantificar los que son puros, los que genéticamente son búfalos, y luego intentar separar a los que son y los que no son para no mezclarlos, para preservar lo que es la figura tradicional del bisón, del búfalo, en Estados Unidos. Hay que recordar que a finales del siglo XIX había millones y millones de animales, de búfalos norteamericanos, y que luego quedaron reducidos a muy pocos, a casi 1.000, no más de 1.000. Por ejemplo, en el Parque Nacional de Yellowstone solamente quedaron 2 docenas. En algunos lugares, en Canadá, te marchas a Canadá, igual, en el Parque Nacional de el Wood Buffalo también quedaban como unas 250 especies, vamos, más que especie, ejemplares. Y ahora hay más, pero de los que hay, de esos 300.000 que hay a lo largo de todo el país, solamente 10.000 se pueden calificar como búfalos puros. Qué curioso. Y eso tiene muchas repercusiones. Me preguntarás, bueno, ¿y qué importa que uno haya sido cruzado con una búfala con un toro? Pues tiene mucha importancia, sobre todo, por ejemplo, a que genéticamente se pierde la condición de pureza y, sobre todo, de que los animales son capaces de resistir ciertas enfermedades. El búfalo soporta unas enfermedades que la mezcla del híbrido no la soporta igual. Al fin y al cabo, los híbridos lo que se hacen es que se mezclan para tener mejor carne o para coger más peso, para ser más grande y así producir más carne. Ah, se consume. Se consume, la carne de búfalo se consume. Sí. Hay parques, hay granjas, en algunos casos cercanos pues a los parques naturales del Yellowstone o algunos lugares del oeste de Estados Unidos, de Colorado y en algunos otros lugares, donde granjas especializadas en la crianza del búfalo. ¿Tú has comido carne de búfalo? Yo he comido carne de búfalo y la carne de búfalo no está mala. No está mala. Es un poquito más, dura, digamos, dura que la carne de ternera o la carne de vaca. Sí. Pero no está mala. Y un buen filete de búfalo se nota que está bien. Es más rojo, más sangriento. Pero está bueno. Bueno, pues ahí está el dato curioso que desconocíamos, además, una cosa. Solo hay 10.000 búfalos, 10.000 bisontes puros en Estados Unidos, y se nos antoja ya mucho después de la masacre que hubo en el siglo XIX. Estamos acostumbrados a esas típicas fotos del oeste americano donde iban en un tren, ¿verdad?, disparando a los búfalos, a los pobres, y bueno, pues apropiándose de sus pieles y dejando la carne ahí al aire. Y bueno, pues eso privó a las tribus indias, por cierto, de su fuente principal básica de alimentación. Bueno, pues 10.000 búfalos solo quedan puros entre los 300.000 que hay en los Estados Unidos de América. Bueno, y en las empresas norteamericanas, ¿qué hacen para alentar un poco a los ejecutivos, a los obreros? ¿Qué se está haciendo? Pues hemos empezado el año con una novedad. Es decir, tú siempre que piensas de una empresa norteamericana, cuando intenta hacer grupo y trabajo en equipo, reunir a todos sus empleados para trabajar en conjunto, pues uno piensa un torneo de golf, sí. En otras ocasiones el subir una ladera a todos a cuerda, o en participar en, por ejemplo, en disparos de pelota. De pintura. Sí, con pintura. Pues ahora lo que se está poniendo de moda, y cada vez más, es el cocinar. ¿Ah? El cocinar en conjunto. Sí. Jefe, empleado, secretaria, directivo, consejero de dirección. O sea, todos juntos. Todos a la cocina. Se ponen a hacer unos platos. Entonces, ahí es donde el equipo trabaja al unísono. Claro. Con gente que quizá en la oficina no se lleven bien, pero que tienen que saber trabajar comúnmente y sobre todo a un cierto ritmo para que en una hora o en dos horas el plato o los platos estén preparados y puedan vencer a otro equipo. Parece que la modalidad de compartir los cuchillos, las salsas y la carne de quizá de búfalo o las sopas en conjunto realmente es muy buena para que la gente sepa que trabajar en equipo. O sea, que el equipo que cocina unido permanece unido. Que permanece unido y además trabaja mejor. Anda. Esa es la nueva moda que sale de las empresas norteamericanas, donde se sustituye, pues lo que decíamos, el subir una montaña en conjunto o el estar en alguna actividad todos unidos. Pues el cocinar despierta el interés general, el trabajo en equipo y sobre todo también, bueno, al final, si las cosas salen bien, puedes tener una comida de grupo y de compañía. Bueno, ¿ustedes imaginan a Bill Gates, el gran preboste de Microsoft, organizando a sus altos ejecutivos para una gran barbacoa? Decía, venga chicos, vamos a organizar y hagamos 163 hamburguesas en una hora. Vamos a hacerlo bien con la salsita, con tal, los panecillos, y lo hacen y ganan los de Apple. Está muy bien. Bueno, Agustín, pues con ese recuerdo ensoñador de Beyoncé, te damos las gracias y hasta la semana que viene. ¿Eh? Hasta la semana que viene. Cuerpo, seguiremos cuerpo. Seguiremos soñando. ¿Cómo es Agustín Alcalá con ese sueño evocador de Beyoncé? ¿Beyoncé? ¿Será francesa Beyoncé? No lo sabemos. Bueno, desde luego afroamericana sí que es. Llega el momento, amigos. No hay que esperar más. Hay que subir el telón porque hace acto de presencia. Está aquí, entre nosotros. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Amigos, es momento para Digi Martín. Conocido en el orbe mundial como el preboste del tecno, como el Dalai Lama del pop, como el Ayatollah del rock and roll, el Magister Militum de la música clásica, Digi Martín viene para impartir cultura, para contarnos lo que hay en el terreno musical, literario, teatral. ¡Ay! ¡Qué malitos estamos! ¡Qué poco nos queda ya! Pero menos mal que sabemos que el testigo lo pueden recoger prebostes, grandes magnates como Digi Cultural. Sí, amigos, ha llegado el momento, no esperemos más. ¡Aquí está, Digi! Aquí estoy, estoy por aquí. Ahí, pásame, por favor, pásame. El líquido elemento. Dame el líquido elemento, dame la pastilla, dame la medicación, porque está la cosa muy malita, ¿eh? Bueno, venga, ¿cómo está la cosa? El titular de esta semana podría ser que se remueven los cimientos del pop, no por conocer realmente la edad de nuestra Beyoncé, amiga Beyoncé. ¿Beyoncé? ¿El 74 era? ¿Del 74? No, decía que del 81, del 4 de septiembre del 81. Ya. Bueno, del 74. En fin, pues no, decía que se remueven los cimientos del pop porque Justin Timberlake podría volver con Britney Spears. ¿Otra vez? Esto es un rumor. Lo único cierto es inconcebible. Que la actriz Cameron Díaz y Justin Timberlake sí han confirmado también el fin de su relación. ¿Cuántos años tiene Cameron Díaz? Pues debe tener hoy cerca de 40 ya. O más. No, vamos a dejar en 40. De ahí para arriba ya no pasa. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, en fin. Pues ha roto. Tras 3 años han roto Cameron y Justin. Como una de las parejas más populares y comentadas del mundo del espectáculo. También ha roto el Marilyn Manson este también. Marilyn Manson. También ha roto. No lleva ni un año casado. Nada, pues también. Están, ¿Qué está pasando, Martín? ¿Qué está ocurriendo? No hay amor. Bueno, en fin. Tenemos también noticias un poco tristes. Marilyn Manson. Que nos la adelantaba Marta en informativos. Que ha muerto el saxofonista Michael Brecker, ganador de 11 Grammys, nació en Filadelfia en el año 1949, y bueno, pues desde aquí este apuntito, y así suena ese saxo de Michael Brecker. Muy bien, 11 Grammys. Muy bien, muy bien. Comenzó, pues, como decíamos, en Filadelfia para imitar a su ídolo, era John Coltrane. Buenos nombres. A mí me encanta, por ejemplo, de saxofonistas, Kenny G. Kenny G, claro. Muy bueno, claro. Kenny G. Más para todos los públicos. Pues nada, tenemos que, que despedir a este gran saxofonista que murió a los 57 años de edad por leucemia. Bueno, pues ese homenaje presto de nuestro DJ cultural para este gran saxofonista. Era saxotenor. Trabajó con tenor. Chick Corea, Quincy Jones. Con Madonna, ¿no? Con Johnny Mitchell, Frank Sinatra, Bruce Springsteen. Sí, lo importante es trabajar con todos. Porque luego Frank puedes, Zappa. Claro, puedes hacer tu biografía y dices, estuve con este, con este, con este, con este. Claro, fíjate Fergie de Black Eyed Peas, que va a formar parte de los actos de celebración de la Super Bowl. Fergie, una chica así muy mona. Ah, bueno, bueno. Fergie, la duquesa de... ¿no? Ferguson. No, no, Fergie, no, no, Fergie, no, no. Fergie. Fergie de The Black Eyed Peas. Y va a estar actuando. Sí, va a estar actuando junto, casi cerca de Prince, que va a ser realmente Prince quien va a actuar en la final, que será el 4 de febrero. ¿Y Prince va a enseñar algún seno? No lo sé, porque puede tenerlos. En fin, bueno, yo creo que ya no nos sorprendería nada. No. El 4 de febrero será en el Dolphin Stadium. Bueno, también ha sido la semana de la oreja de Van Gogh, Juan. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Celebran 6 millones de discos vendidos a lo largo de sus 10 años de carrera. ¿6 millones de discos vendidos? 6 millones de discos, no está nada mal. No está mal, a razón de 600.000 por año. No está nada mal. Y bueno, pues tras este preámbulo, pues empecemos hablando de millones de discos, en concreto 2 millones, que es la cifra que obtenemos como resultado de observar el ranking. Los 10 discos más vendidos en nuestro país pues suman más de 2 millones de discos. Bueno, pues no está mal. Pero eso sí, es un top 10 que cuenta con pocas novedades, y para novedades, Juan, vamos a estrenar un tema que te va a gustar. A sé ver. Que te va a gustar, pero antes os recuerdo que también hablaremos enseguida de literatura y de artes escénicas con una recomendación teatral. Y ahora sí, vamos a escuchar esa novedad internacional, lo último de Within Temptation. ¡Anda! Se trata del cuarto álbum para los holandeses Within Temptation, con Sharon Delaney. Qué bien canta la nena esta. Pues fíjate en Robert Westerhall, que llegan después de algo más de un año de que fueran padres de Eva Luna. Esta es la respuesta europea a Evanescence. Que cuando le preguntaste eso al líder a Roberto, dijo... Le crujió un poco, ¿eh? Sí, sí, porque claro, llevaban trabajando mucho antes. Ya, pero... Se juntó el grupo en el 96. Ya, pero ¿qué quieres? La cosa es así. Sí. O sea, Evanescence fueron los que dieron el pelotazo. Sí, y luego dijeron, nada, pero si en Europa tenemos un grupo trabajando ello. Pues tenemos aquí los europeos, Within Temptation, los americanos, Evanescence. Uh-huh. El álbum se pondrá, el cuarto, como decíamos, se pondrá a la venta el próximo mes de marzo, bajo un título que aún está por determinar, o sea que esto es casi exclusiva, ¿eh? Tenemos aquí la primicia. Uh-huh. De momento el sencillo adelanto es este, What Have You Done, el que estamos escuchando, ¿Qué Has Hecho?, en el que colabora Keith Caputo, vocalista de la banda neoyorquina Life of Agony. Bueno, siguen, observamos, escuchamos que siguen góticos, ¿no? Siguen. Ahí... Siguen. Muy bien, muy bien. Un poco nos gusta mucho. Within Temptation, mucho. El videoclip también está grabado ya. Se ha rodado en el mercado de Camden Town. Se grabaría de noche, ¿no? De noche, con sedas. Sedas, gárgolas, ¿verdad? De humo. Un vampiro por allí, una sepultura abierta. Y como decíamos, pues sí, se han mantenido desde que fue fundado el grupo en el 96. Sí. Y actualmente la banda se completa, podemos completarlo con nombres. Que sé que te gustan, Juan. Ah, sí, a ver. Guitarra, por ejemplo, Ruud Jolly, Jeroen Van Veen, el bajo. Van Veen. Martin Spierenburg. Es que tienen nombres muy góticos, Martín, es que así sí. Así sí. Sí, sí. O sea, tú vas al mercado gótico y dices, soy del rock gótico y me llamo Van Buren. Y soy Stephen Van Haastrecht. Hombre, dices, te compro el disco, hombre. Hombre, como llamándote Van Buren, Nanen. ¿Cómo lo tengo? Van Veen. Esto es el asunto. Within Temptation, por cierto, han anunciado que todos van a acudir a España, coincidiendo con el lanzamiento del disco. Muy bien, que tienen banda... aquí un gran público que les espera adelante. Tienen unos cuantos seguidores. La banda ofrecerá dos conciertos, el 25 de marzo en Madrid, en La Riviera, y el 26 de marzo en Barcelona, en la Sala Apolo. Las entradas para los conciertos ya están a la venta. Muy bien. Y esto es novedad nacional. Escuchamos el séptimo trabajo para la J-Taxi Band, formación compuesta por los músicos de grupos del pop y rock español como fueron Mermelada y Los Elegantes. Anda. Quiero romper algo más que a los sueños de los dos. Quiero buscar es el cantante de Los Elegantes, seguro, ¿eh? Sí. Que es aquello del pistolero ha llegado ya a la ciudad. Pues el cuarteto tiene nombres propios. ¿Ah, sí? Emilio Galiacho, Antonio Melgar, Daniel Montemayor y, cómo no, Javier Teixidor. En 2005 publicaron un álbum, New Crónicas, con 17 temas, entre ellos la composición que les dio a conocer por sonar en un anuncio de televisión, en concreto era de una bebida refrescante. La JTC Band eran entonces los responsables del Psychedelic Sally, la versión que hicieron, y ahora llegan con Voodoo Bar, con canciones como este Quiero Romper. Pues muy bien, muy bien. Hay que seguir adelante. Sí, no señor. Está nada mal. La novedad sí, nacional. 12 canciones nuevas que se publican junto a un DVD del concierto que realizaron el año pasado dentro del noveno Festival Internacional de Jazz en San Javier, en Murcia. Y dejamos a JTC Band, que celebran como banda los 10 años, para escuchar un disco que se encuentra ya a la venta y que supone celebrar su vuelta a la escena musical antes de su próximo nuevo álbum. Y es que superada la enfermedad, Kylie Minogue se embarcó en el nuevo tour Kylie Showgirl Homecoming Live, vuelta a casa, en vivo, el show de Kylie. Kylie Minogue. Y del tour sale este nuevo CD con 30 canciones. Qué mona es Kylie Minogue, ¿verdad? Bueno, mona. Y fíjate, viene acompañada en este primer single, Kids, junto a Bono de U2, que se apunta a todas. ¿Y con quién no canta Bono? Qué generoso, qué maravilla. Llega cualquiera y dice, quiero cantar contigo, y dice, vale, venga, vamos. Claro, a la pobre le ponen este sonido. Y luego Bono y la música. ¿Y dónde está? No sé, ¿dónde está Kylie Minogue ahora mismo? Está escondida, ¿sí?, detrás de la batería, mira. Ahí, mira. Ahí está. La han subido, mira, la suben al taburete ahora mismo. Y se sube a la chepa de Bono, que tampoco es que sea muy alto, ¿eh? No, tampoco. Un poco retaquillo. Sí. Ahí está, sale al primer plano. Mira, el foco. Sale de la oscuridad. Mira, esa cosita que va por el escenario. Esa es Kylie. Y el público... Entregado, totalmente. Esto es un auténtico espectáculo, ¿eh? Está muy bien. Bueno, pues el disco se grabó en directo en Sydney, en Australia, el 12 de noviembre de 2006, en el segundo concierto de la gira. En el álbum, pues, Kylie Showgirl Homecoming Live, se encuentran los temas más emblemáticos de Kylie. El Locomotion, Can't Get You Out of My Head, desde su primer número uno en Europa, en el 87, hasta el último en 2004. En cuanto al nuevo álbum de estudio, que sepáis que se publicará a lo largo de 2007, no sabemos exactamente cuándo, con temas nuevos. Y uno de ellos es White Diamond, claro, pero Diamante es que Blanco. Estamos en el problema, aquí la obsesión que tenemos es esa fijación por la edad de la gente, ¿no? Sí. Que estamos auténticamente obsesionados. Claro, Kylie Minogue lleva 20 años. Entonces se supone que empezó, según su biografía, empezó con 18. Sí. A los 18 ya era famosa, ya era popular, ya era multiventas. Y algo falla, ¿no? Pues sí, hombre, sí, que se quitan. En algún momento de su vida se quitan 3, 4, 5 años. Bueno, en realidad... Y bueno, y qué mala, la biografía oficial apunta a 38, porque... Claro, por eso. El 28 de mayo del 68. Ello es. Kylie Ann Minogue. Claro, se supone que empezó con 17, 18 años ya a triunfar, ¿no? Bueno. Según eso, bueno, pues ya. En televisión, pues esas cosas. La creemos. En Australia, que son muy precoces, hombre. Que la creemos, como la Beyoncé, como todas. Bueno, en fin. Que son buenas noticias. Tiene buenas noticias, Kylie, últimamente. Porque está muy bien. Está muy bien y ha sido elegida como la mujer más elegante del planeta, según los lectores británicos de la revista Glamour. Pues ya estamos. Glamour, que no alcanza a tener del todo la figura de cera del original de Kylie que acaban de estrenar en el Museo Madame Tussauds en Londres. Eso de las figuras de cera, qué cosa más anacrónica ya, ¿verdad? ¿Sabías que tiene cuatro en el mismo museo? Ya, hombre, pero ¿Cuatro estatuillas? Hologramas o cosas de estas, ¿no? Pues nada, que sepáis que se ha convertido en la celebridad más moldeada en cera, solo superada por la reina, por Isabel II. Bueno, pues... ¿sí? Congratulations, Kylie. Sí, por cierto, hablando de Londres, estamos en Londres... Y la hermana también canta muy bien, la Dani. Sí, no está mal. Y qué casualidad que cuando saca Kylie un disco, o bien lo saca ella antes... O porque son hermanas y se ayudan. O después, claro. En fin, luego hay piques. Pero bueno, pues que en Londres ha sido donde ha presentado además Kylie su perfume. No sabemos si también su hermana, Dani, también tiene un disco, un perfume. Pues se llama Darling. Darling. En frasco rosado viene y se suma a la lista de famosos que tienen su propia fragancia. Hombre, como Antonio Banderas. Como David Beckham. Claro. Como David Bisbal. Claro, como Rosario Flores. Como Edurne. Claro. Carmen Sevilla. Edurne también tiene. Edurne. Anda, que... Y Bustamante. Y publicitaban la... Y Bisbal también. Publicitaban la Polonia poniendo música de la oreja. Eso es tremendo. Ah, sí, es verdad, es verdad. Ponía es verdad. La oreja de Van Gogh. Publicitando una... Es la de Don Algodón, ¿no? La... Ay, sí. Es esa la que... Sí, salía Edurne, firmaba Edurne. Estas cosas del marketing. Sí, sí. En fin. Así no se puede, hombre. Pero bueno, elegante lo es un rato. Sí, sí. Edurne, oye, José Luis Perales no llegó a sacar su línea de fragancia. Ah, ¿sí? No. José Luis Perales no. Brumel era. O aquello. No. Barón Dandy. Barón Dandy. Qué tiempos aquí. Bueno, en fin. Elegancia. Hablando de elegancia. Para elegancia, pues mira. Un día la suerte entró por mi ventana. Vino una noche, se fue una mañana. Por la boca vive el pez es muy buena. 214 Sullivan Street es muy buena. El disco es muy bueno. Y también lo es este tema. Viene y va. Por eso viene y va y vuelve a entrar entre los 10 más vendidos Fito y Fitipaldis, que por cierto, esta semana volvieron a la carretera para retomar su gira Por la boca vive el pez. Vamos, Juan, venga, vamos allá. Viene y va. Esto yo no entro, todavía no. No, no, no. No, a mí sí. ¿Me pones la canción de cualquiera de los... De Coldplay? De Coldplay, sí, ahí sí, porque estoy muy puesto. Y... Sí, pero... Bueno, no, estamos descompasados hoy. Sí, pero yo todavía no, no, no. No, no. El otro día... Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, el otro día... Tiene un rollo Joaquín Sabina. El otro día canté una... ¿Qué ha pasado con Joaquín Sabina? No, no, nada, nada, que tiene un rollo la canción. Ah. Tiene mucho flow. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues entonces... Pues eso, Fito y Fitipaldis, que está en la lista de los 10 más vendidos. Y Fito, que tras sus llenos en el Palacio de Congresos de Madrid el 28 y 29 de diciembre y su actuación de noche en Mallorca, pues por delante tienen conciertos cerrados en Miranda de Ebro el 20 de enero, el 21 en Huesca, el 2 de febrero en Roquetas de Mar, en Almería. Y escuchamos a Fito y Fitipaldis, lo decíamos porque esta semana regresa al Top 10. Y os cuento cómo queda conformada la lista de los 10 álbumes más vendidos en nuestro país. En el 10, ¿quién ha entrado? Ricitos de Oros... ¿Sí? Ricitos de Oro, David Bisbal. Bisbal, hombre. ¿Sí? Pues, con Premonición. Con los Reyes Magos. Que ha vuelto, ha regresado. ¿Seguimos con las mismas copias? Sí, sí. Eso sí. No se mueven, ya te digo que no hay mucha novedad en ese sentido. Sí. En el 9 está Fito y los Fitipaldis, con Por la boca vive el pez. En el 8, Melendi, que sigue trabajando ahí mientras no cueste trabajo. Bueno, pero se mantiene, ¿eh? No sí. Ha bajado del top 10 desde sí. Que salió a la venta. En el 7, la banda sonora de High School Musical. Sí. En el 6, Operación Triunfo. Hola. ¿Eh? Le dieron hace muy poquito, le han dado ya el disco de platino. Platino tienen ahora. La gente. Bueno. ¿Eh? Bueno, ¿qué no se le va a hacer, Martín? Son cosas que ocurren. No podemos... es lo que hay. Voy a mirar el dato. Son los imponderables. Yo o sea, quiero contrastarlo porque no sé si son platino o doble de platino. Pues será el doble leche. Platino, será... la ¿Seguro? ¿Sabes? Sí. Bueno. Operación Triunfo, bueno, pues... Bueno, vamos a dejarlo en platino, ¿eh? Sí. 80.000. Pero bueno, 80.000 copias para Operación Triunfo que están en el 6. En el Ecuador de la lista, The Beatles. Los Beatles, hombre, con Love. Menos mal, hay todavía motivo para la esperanza. En el 4, RBD, Nuestro Amor. Y en el 3, sí. Alejandro Sanz, El Tren de los Momentos. También sigue con las mismas copias. Sí, porque en el 2 se encuentra La Oreja de Van Gogh, con Guapa. Pero este es el... 560.000. ¿Pero es el Guapa Guapa o es el...? No, todavía no es el más que Guapa. El hiper super mega guay. Sí. No, todavía no. El osato juro de esos todavía no. Todavía no. 560.000 copias de Guapa. Sí. Y el número uno, 6 semanas en lista, continúan en lo más alto pese al fin de las vacaciones navideñas, con 80.000 copias vendidas, tampoco se mueve mucho, a 20.000 por barba, ellos son Il Divo. Pues siempre, ahí está, Il Divo, el tercer álbum de Il Divo, del cuarteto vocal, del español Carlos Marín, el estadounidense David Miller, el francés Sebastian Isambard y el suizo Urs Buller. La verdad es que no hay muchas novedades, ¿eh? De aquí a febrero hay muy poquitas. Sí. Estamos esperando, por ejemplo, el disco de Coti va a salir recientemente, próximas fechas, en fin, bueno, hay algún nombre por ahí rondando. Pero bueno, de momento entre los 10 más vendidos no hay mucha novedad. Esto es lo que se ha vendido en Reyes. Eso es. Il Divo. Y ahora sí continuamos, vamos a continuar y lo vamos a hacer como no puede ser de otra manera, hablando de la aventura de la literatura. Y hoy vamos sin duda alguna a plantear una aventura. La desconocida historia del hombre que combatió por mantener la hegemonía española en los Países Bajos. Así es como, así se reza el subtítulo del libro El castellano de Flandes, una obra de Enrique Martínez Ruiz que figura entre las novedades de enero de Martínez Roca. La historia que nos plantea el catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid nos traslada al siglo XVI, cuando España era una primera potencia mundial. Dice la sinopsis... ¿Qué tiempos, qué tiempos? Quizás nos hay españoles por todos lados. Sí, sí, éramos, sí, pero es que, es que éramos los Estados Unidos de entonces. Donde no se ponía el sol. Éramos nosotros, en el siglo XVI. No todo, todo el mundo se puede arrogar el derecho, ¿verdad? Los mares eran nuestros. Fuimos potencia mundial. Y ahora, fíjate, somos octava, ¿no? Octava potencia mundial. Bueno, pues tampoco se está mal, Martín. Tampoco queremos en la primera, ¿eh? Tú, cuando Estamos muy a gustito. Viajas por ahí y tenemos la suerte de haber viajado un poquito. Sí. Ves que en España no se está tan mal. No, la verdad, ¿no? Viendo lo que hay por ahí. Mira los ratones en los hospitales romanos. Bueno, Santa Rita, Rita. Que me quede como estoy. Bueno, el castellano de Flandes nos propone Exacto, esto. Sí. Una increíble historia, la de Sancho Dávila, quien, al mando del ejército más poderoso del mundo, pues luchó con valor en terribles campañas que se desarrollaron en los Países Bajos en un contexto de pugna entre cristianismo e islam, la rebelión contra Felipe II. Entonces el dominio español se tambaleaba y el nuevo orden mundial quedaba en ciernes. Esa es la propuesta que nos hace Enrique Martínez Ruiz en el castellano de Flandes. En Martínez Roca tenéis esta propuesta. Siempre interesante abordar los aspectos históricos y más de nuestro país. Conocerlo en profundidad supone que nos pone en la pista de lo que puede ocurrir en el futuro. Uh-huh. Muy interesante la historia de Sancho Dávila. Sancho Dávila, sí, que tiene calle en Madrid, por cierto. Uh-huh. Y ahora vamos a continuar. Vamos a avanzar con la lista de ventas. Vamos muy rapidito. Sí. Recurrimos a la lista de ventas del suplemento Caballo Verde, que publica el diario La Razón. Pues tenemos en ficción, vamos al top 5, los 5 más vendidos en ficción. En el 5 se encuentra Matilde Asensi. Se encuentra Inés del Alma Mía. Inés del Alma Mía, Isabel Allende. Isabel Allende. En el 4, Álvaro Pombo con La Fortuna de Matilda Turpin. Sí. En el 3, Todo bajo el cielo. Sí. En el 2, Matilde Asensi, ahora sí. En el 2, Corsario de Levante de Arturo Pérez Reverte. Sí. Y el puesto número 1 de los más vendidos en ficción es para Ildefonso Falcones con su Catedral de Lima. Cuando nos da es que nos da, ¿eh? Sí, sí. Cuando nos da por algo. Bueno, vamos a la no ficción. Que tampoco hay mucha novedad. En no ficción, en el 5 tenemos a Sabina en carne viva. En el 4, Anatomía del miedo de José Antonio Marina. El 3 es para María Antonia Iglesias con Maestros de la República. Y en el 2, Federico Jiménez Los Santos, De la noche a la mañana. Y en el puesto número 1, Eduardo Punset, el alma está en el cerebro. En el cerebro. Bueno, pues son las ventas según la lista Caballo Verde del diario La Razón. Y ahora, para completar la terna gentil, pues tiempo para el teatro. 5, 6, 7, 8. Momento para el teatro, vamos a ver cómo está la cosa, cómo está la cartelera, cómo pues están los estrenos, qué ocurre. Sube el telón para dejarnos ver un mutilado sobre una cama. Es cierto que no es agradable, pero logra causar en el espectador el sentimiento pretendido. O sea, no es para reír. No, esta semana pasada la Sala Cuarta Pared en Madrid estrenaba la versión teatral de Johnny cogió su fusil. Tras 3 años de preparación y con arrojo ante las dificultades financieras que preveía su director Jesús Gracio. Hasta el próximo 27 de enero, pues podéis asistir a la función de esta obra de temática comprometida, que trata de mostrar lo hartos que nos tiene la guerra y sus consecuencias, según el director y responsable de la adaptación teatral, Jesús Gracio, junto a Antonio Álamo. La obra cuenta la historia de Joe Bonman, un soldado al que la Primera Guerra Mundial pues le deja impedido completamente. Lo único que puede hacer es pensar. Y esos pensamientos, reflexiones y flashback o recuerdos son los que se reflejan en escena, mostrando el horror de la guerra, suscitando esa disyuntiva entre eutanasia sí, no. La novela original fue escrita en 1939 por Dalton Trumbo, seguro que habrá gente que haya visto la película, y sitúa la acción en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, pues la actual representación de Gracio pues decidió encuadrarla en el día de hoy, sin importar que fuese Vietnam, Balcanes, Irak, porque en palabras del director, el destrozo de las guerras ha pasado a ser una cosa trivial, cotidiana para muchos de nosotros. Así que nada, la música también tiene un papel principal en esta obra. Hemos escuchado un tema que suena en la obra, de Born in the USA, de Bruce Springsteen. Sí. Y además pues hay piezas de Leonard Cohen, de Bob Dylan, Beach Boys. Ahí están, no os perdáis a Beatriz Bergamín, Sergio Otegi, Ramón Pons en Johnny cogió su fusil, sí, en la Sala Cuarta Pared. Una adaptación del clásico de Trumbo, ¿verdad? Eso es. Bueno, y aprovechamos para recomendar la lectura de ese libro, una lectura obligada, ¿eh? Johnny cogió su fusil. Y ahora, para no finalizar en un tono grave o serio... Un poco de alegría, Martín. Claro que sí, me despido en espera de sobornos. ¡Dale, Aladín! Aladín, que me lo sé de memoria, ¿eh? Aladín me lo sé de memoria. Bueno, también me sé de memoria Los Increíbles, Spider-Man 1, Spider-Man 2, en fin. Digimon. Pues el tramo final para nuestros correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Pues dinos a ver qué nos cuentan los oyentes, qué bueno, nos dicen. Pues vengo con cartitas de correo tradicional, que me gustan mucho. Muy bien, muy bien. Además, ahora con esta nueva moda que han puesto los de correos, sabes que puedes hacer a través de internet tus sellos personalizados. Ah, sí, es verdad. Para que la gente se anime a escribir este tipo de cartas. Ah, pues encarga, Martín, encarga unos sellos con mi efigie. Vale, vale. ¿Con cuál? ¿Qué con perfil? ¿El izquierdo o el derecho? No, pero no, con la venda limpia o... Sí, sí, sí, el derecho, ¿eh? Y me sacáis, ya sabéis que yo soy como Julio Iglesias, solo ofrezco un lado de mi cara. Por eso preguntaba, claro, claro. Bueno, pues vamos a empezar con Pablo desde Madrid, que tiene varias cositas. Dice que nos escribe por un oyente que habló de un documento sobre dragones que se daban como que se hubiesen existido en otro tiempo. Y entonces, por lo visto, este documental se emitió por la Sexta Televisión, pero es una recreación, es un documental ficticio. Sí, es un asunto, de verdad, que ya venimos respondiendo hace meses sobre el famoso documental de los dragones en Rumanía y en todo esto, que es una ficción, y efectivamente Pablo hace muy bien en recordarlo. Recibimos, no digo, hombre, ya no tanto, pero tuvimos una semana, ¿verdad, Martín? Sí, sí, sí. Que era constante, o sea, constante. Claro, emiten el reportaje y... Claro, claro, entonces el reportaje... Llueven los correos. Claro, es un reportaje de ficción, o sea, es un hecho recreado por los productores, y muy bien hecho, por cierto. Claro. Pero esto no quiere decir que existirán los dragones en Rumanía, en la cueva aquella, en todo esto. Así que muy bien, Pablo, muchas gracias. Y Pablo también te pregunta, dice, ¿qué es de Pepín Tres? La última vez le vi por televisión la obra teatral Los ladrones somos gente honrada. Sí. También dice, bueno, ¿y esa pequeña C, tu hijito, ya no nos cuentas más misterios? Claro, pero no tenemos tiempo ya en el programa, no hay hueco, pero sí que algún día volveremos a retomar las viejas aventuras, las aventuras del joven Alejandro. Y por último te pide, unas navidades tremendas, un nuevo disco de La Rosa de los Vientos, que puedes poner, además de música, pues los mejores monográficos o mejores momentos de las 4 C's, bueno, pues bueno, un montón de cosas. Sí, eso ya lo pensaremos, pero vamos, lo que queríamos era hacer un disco, lo hicimos hace un par de años, y ahí está, pues para los que lo quisieron tener. Bueno, si el futuro nos dice hacer un nuevo trabajo, un nuevo disco y tal, pues ya veremos. De momento ese es el que tenemos. Y Juan, yo tenía una misión, pero tengo aquí un único correo de Ignacio, de Nacho Pleite. Dice, soy yo, mea culpa, imploro perdón por estar durmiendo cuando me llamasteis. Sé que no tiene excusa, pero bueno, sí, que os escucho evidentemente a través de los archivos MP3 que me descargo de las páginas amigas. Ah, es el ganador de la primera cesta cultural. Exacto, dice que habitualmente a las horas del programa está en manos de Morfeo. Vamos, sí, como todos, queda como todos. Sí. Dormido. Ya sabemos que esto que estamos diciendo ahora lo escucharéis el miércoles. Por supuesto. Nosotros no estamos aquí tampoco. Pero el miércoles del mes que viene. Eso es. Un poco más y estamos ya en verano. No son en las 4 o 5, ¿no? Sí, sí. Ay, con el frío que hace. En fin, que nada, está muy agradecido por haber recibido la primera cesta cultural que se sorteó. Ya la he recibido, muy bien, sí, muy bien. Dice, no os podéis ni imaginar la ilusión que me hizo recibirla. Muy bien. Bueno, nos comenta también que la chica que cogió el teléfono no era su hermana, era su mujer. Ya. En fin. Bueno, pues nada, nos alegramos, David, que te haya gustado nuestra cesta cultural. Eres el primer ganador. Y luego pues hay otros dos que supongo que recibirán el regalo estos días. Muy bien. Y Gema desde Valladolid, pues que cuando escuchó Gema para la cesta cultural dijo yo. Y luego era Gema de Madrid. Dice, era Gema, bueno, Gema de la Torre, que no coge el teléfono. Bueno, me quedé yo así. Bueno, ella dice que apunta maneras también para que hagas el monográfico o un pasaje de la historia dedicado a Bruce Lee, como te pidió encarecidamente Bruno Cardeñosa. Uh-huh. Y luego, pues, te envía algún regalito de Reyes muy curioso, en pesetas. Ah, sí, unos billetes de 100 pesetas de Manuel de Falla. Y se adelanta, porque es muy previsora, y envía una postal muy bonita del gatito Garfield para felicitar al pequeño Alejandro en su cumpleaños. Sí, es verdad, que me cumple tres añitos ya, madre mía, tres añitos ya, Sí, y sí, la sí, mandamos sí. A Gema besitos y muchos ánimos, porque está un poquito doliente ella en estas fiestas, y dice que parece Enrique el doliente. Hoy lo tengo en brazos y me tapa la boca porque le estaba diciendo no sé qué, y el niño ya es contestatario, claro, me tapa la boca y claro, coge, le ve su madre y dice, ¿qué haces con papá? Dice, porque soy un malandrín. O sea, un niño de tres años ya diciendo, soy un malandrín. ¿A quién habrá escuchado eso? ¡Qué piedra! ¿A quién habrá escuchado eso? Algún pasaje que otro lo habrá escuchado. El otro día le estaba explicando a un amiguito de su misma edad, una cosa de no sé qué, tal, le estaba hablando de Alejandro, y dice, yo soy Alejandro, porque había un Alejandro Magno. En fin. Mira. El niño ya... Está, sí. Tremendo. En fin. Nos escribe desde Córdoba Pepe Caballero, que dice, lo de las cestas suena tongo, ¿eh? Las tres de Madrid, en fin. Es verdad. El año que viene las escribo todas desde allí y las entrego en mano a ver si hay suerte. Muy bien. Y nos comenta, a ver, impresiones, dice, a ver, ¿qué, si habéis visto el tráiler de 300, ¿qué os parece? El cómic 300, sí, que narra las batallas de las Termópilas. Sí. El director es el mismo de Sin City, así que resultará al menos diferente, ¿no? Sí, va a ser una película muy curiosa. A lo mejor hay gente que no la va a entender bien, pero yo creo que eso, esa película va a tener repercusión. También la de 300, pregunta por Transformers, dice que a ver qué se trae entre manos Spielberg. Que ya vio que estaba detrás de ese tráiler de Transformers, sí. Y pregunta, ¿es verdad que ya viene la cuarta de Indiana Jones? Sí señor, ya está, ya tenemos la cuarta de Indiana Jones firmadita. El amigo Peter Jackson va al final, ¿no? Pues parece Peter Jackson se va, si deja lo de los Hobbit, pues... sí, y bueno, ahí están Spielberg tal, y bueno, pues vamos a ver, y Harrison Ford, ¿no? Que con 65 años va a hacer la película. Así que, pero sí, ya se va a hacer. El año que viene tendremos cuarta entrega de Indiana Jones, sí. Cuarta entrega de Rambo, oh. Y ahora estamos con la sexta de Rocky. Atención, la ha visto el señor Escribano, sí. Y dice que es, después de la primera entrega, la mejor. Esperamos la crónica. Sí, mañana comentaremos. ¿Mañana te va a comentar? Sí, mañana comentaremos un poquito sobre Rocky, pero... Y luego ya también, a ver, que está la cosa ahí. Pero le ha gustado, ¿eh? Escribano. Y para que le guste a Escribano... Sí. Sí, o sea que... Atención, vamos a darle un voto de confianza a Silvestre Stallone. Bueno. Porque a lo mejor nos ha dado... ¡Ay, qué pena, Dios mío! ¡Déjame hablar! Le notaba raro. Y es que, claro, con los estiramientos, más alguna pastilla que otra, así está el hombre. Decía en la película... No es cuando pegas, sino el daño que te hacen cuando te pegan. Bueno, es que mira, le habla de Rocky y ya se anima. Sí, yo ya me crezco, ya se me va la enfermedad. Nada, se recupera uno. Yo soy un gran exégeta de Rocky. ¿Y en Indiana Jones va a participar George Lucas como el padre de...? Pues supongo que el padre ya será Harrison Ford haciendo la abuela. ¿El padre de Harrison Ford? Sí, Junior. Con Roberto Martín en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Junior en la producción y grabación. Y este que se acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Mañana regresamos a eso de la 1, 12 en Canarias, con la tertulia de las 4C, los Versus, la revista de cine, todo lo acostumbrado en La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, que se dé bien.